Nah, muy buenas, ¿no? Tardes, muy buenas tardes. ¿Cómo? Joder, estáis muy mal, como veis, está la gente ya... Uno no puede empezar a hacer programa. Callaros, hombre. Callaros un poquito. FM Clan Wars, segunda jornada de retransmisión. Jornada, llevamos ya unas pocas, ya no sé cuántas. Muchísimos clanes en juego, uno de los mejores torneos de PES. Y vosotros ahí ya escuchando. Tenemos ya el partido que vamos a retransmitir hoy. Tenemos los emparejamientos hechos. Tenemos aquí los comentaristas. Tenemos todo preparado. Hasta las pipas para comentar el partido entre Mundo Eleven y Toy Gaming. España contra Francia, un clan español contra uno francés, un emparejamiento internacional que puede estar bastante igualado. Vamos a ir preguntando uno a uno a ver qué les parece. Mokachi, ¿cómo ves el partido? El partido pues lo veo fácil para Mundo Eleven. Tienen más nivel que los franceses, esto que tampoco son nada, no son muy conocidos en Francia y no son uno de los grandes clanes de Francia, vaya. ¿Tienen algún jugador especialmente peligroso? Yo los conozco de por aquí, vaya, pero de lo que de nivel de éxito que han conseguido en torneo y evento no los conozco. Nuevo en la radio para comentar un partido, el señor Concabot. ¿Algo que añadir? Muy buenas. Pues yo creo que va a ganar el Mundo Eleven fácil. Otro nuevo en la radio, hoy estamos de estreno. Lucero. Yo apuesto por los franceses, ¿eh? A tope van a ir. ¿Por qué? Venga, un resultado, mójate. 3-0 para los pachutes en el partido que voy a ver yo. No sé cuál, ahora lo veo. Bueno, ahora digo los emparejamientos y los que vais a cada sitio. Outgroup, tú en los sonidos frikis como el otro día, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues y nada, otro si está... Toy Gaming. No, el Outgroup, a ti no te he pedido opinión. Romeo, a ti sí te la pido. ¿Cómo es el tema? Pues yo creo que va a ganar Mundo Eleven fácilmente. Mucho, que es ¿estás el que William. Sí. Bueno, pues hay cuatro que apuestan por Mundo Eleven. Yo que, hombre, pues también apuesto por Mundo Eleven, me dejo guiar por lo que saben. Y Lucero a lo Tomás Guas apostando por los franceses. Os voy a decir quién va a estar en cada uno, más que nada para que os enteréis vosotros, que me parece que no sabéis ni cómo vais. Los emparejamientos que tenemos es Sac contra Iso, en el que va a estar Amokache, Joseliño contra Nito, que va a estar con Cabot, Tete contra KWN Guirimierda, como lo ha bautizado Laudrup, en el que estará el propio Laudrup y Lucero, y Vanciño contra Cel, que estará Romeo. ¿Ha empezado ya algún partido? Nada. Cóncavo, Laudrup, Romeo. Nada. ¿Por qué te lo echan? ¿Inglés francés? ¿Cómo? ¿Qué vestíbulo? English Friendly One. Pero es inglés francés, ¿no? El servidor. English. Pero entonces no hay friendly, en English. Bueno, pues no lo sé, pues preguntarle a los jugadores, hombre, que tenéis que preocuparos vosotros de dónde tenéis que ir. No, se me tendré que preocupar yo de todo. Pero mira, si ahí lo pone Zatoichi, hombre. Lo pone Zatoichi. English friendly 1, macho, pues habrá friendly cuando lo están diciendo. No, pues estarán en inglés francés, que sí que hay English friendly 1. Bueno, mientras organizamos un poquito esto y empieza los retos, os dejamos con un poquito de música que os mete 13. Agárrame a ver que me crece y ahora volvemos. Estamos aquí de nuevo después de un poquito de música, todo más organizado, los partidos que parece ser que van a empezar, aunque hay algunos que se nos han perdido un poco, y con nuevos invitados. El crack de la radio System trae noticias frescas, adelante. Pues así es, ese fin de semana se jugó torneo Mundo Eleven y en Mallorca, y hay nuevos clasificados de la World Cup. De Mundo Eleven por ranking, bueno, primero torneo, que consiguieron dos plazas directas, fueron Titi del Clan Wizards y Joseliño, que quedó segundo del Clan Mundo Eleven. Luego por ranking, recordemos que eran 8, fueron del Clan Mundo Eleven, Chiva, Tete, Alvareda, un fijo ya, Cheik, nuevo este año, Ivanciño, también fue el año pasado, y de que no son del clan, Ribu, DVD10, que también estuvo el año pasado, Nice to Kill You, Raven, y de Mallorca, De Mallorca se clasificaron dos miembros del X-Play Team, Viti y Satanás. 4 han sido Viti, Satanás, Kiko Gol y Cañas. Luego en Málaga ganó un Itepaco Miguel 86 y otro Itepaco Shark. Y me sirve de estar contento. ¿Por qué tienes tan poco respeto con tus rivales? Eso iba a decir. ¿Qué pasa aquí con los IT? Pacolis, tío. Si son del IT, si ¿qué quieres que diga? Si tan sobrado más, ¿qué haces tú? Que no eres campeón del mundo. ¿Qué dices, tío? Anda, cállate. A ver, que yo aquí tengo no, IT. O sea, mentira. No sé qué pasa aquí. Mentira, Makoachi. Y luego, a ver, espera, que cabe. Y luego podemos... ¿Pero por qué dices que Charles ha clasificado en Málaga? Si ha sido en Madrid. ¿Qué dices, cosas? Dímelo bien y ya está. Y te Miguel en Málaga. Lees bien. Y te Miguel en Málaga. Charles en Madrid. De hecho, sí. Y de Madrid, Peluso. Y luego dos en Valencia. Torrente y Jesús de Caceta, que ya la tenía casi seguro por ranking, pero la consiguió en el torneo. Y estos son los clasificados. Recordar que aún no hay fecha ni lugar. Bueno, oye, Sisten, ¿tú cómo ves el partido? ¿Vais a ganar? Vais a ganar no, porque ya no soy del clan, pero creo que sí, bueno, que va a ganar a Mundo Eleven. Estos franceses son malísimos. Y este respeto y esta fama que tienes, ¿por qué? ¿Por qué eres así, de humilde? Para ponerle un poco de ánimo a esto, si no nos mola. Si todos somos... Yo qué sé, Titi, o cosas de estas. ¿Cómo? El problema es que es catalanista de estos lamentables que... ¡Cállate, tío! El capitán tiene 50 años. Te callas. Anda, anda. Bueno, dejadlo de polémicas imbéciles como vosotros dos. Vamos a ver si ha empezado algún partido. ¿Habéis empezado alguno? Nada. No, aquí falta el español. Le estamos esperando los dos. Aquí está Romeo. El Titi, que no le da a jugar. Nada, esperando al francés. Nada, nada. Bueno, oye, Laudru. ¿Qué? Tú tienes servidores, ¿no? Utilizas servidores para jugar. De No Gravity. ¿De qué, de qué? No Gravity. Anda, fíjate, oye. Servidores de No Gravity. Eso dice, no lo sé. Y bueno, pues nada, esperando a que empiecen el partido. Oye, se están demorando un poquito. Deberían haber empezado hace 19 minutos. Los contenidos se nos acaban. Así que si queréis entrar con nosotros a la radio a decir algo, si queréis comentar algo, incluso insultar a algunos de nosotros. Resultar, si queréis, algunos de nuestros comentaristas, esto está abierto. ¿Qué ibas a decir, Amokachi? Raro es que existen, no haya hablado de la Eurocup, que ya se ha clasificado y ya hay más clasificado, ya quedan muy pocos partidos. Existen, si no haces tu trabajo, macho, cuéntanos algo de la Eurocup. Este está todavía en los mundos de Yuppie. Dejarle, por favor, no le habléis más, que se le colapsa la mente en lo que tiene haber nacido tan al norte y tan en un país tan extraño. Bueno, no empieza ningún partido. Nada. Conmigo, ya se ha clasificado, ya está. Y Grihan tiene muchas posibilidades si gana su partido. Clasificados, pues están ya Hinchi, Thorst, Septumars, Bubalú, Davorth, yo, Pérez, McLean, Wallace y Fuquero. Y los cuatro que pueden clasificarse son Ulf, Jova, Grihan, nuestro compañero, y Juniperus. Y esto es todo de la Eurocup. ¿Con qué posibilidades te ves? Muchas. Este hombre es siempre humilde, de verdad. Sí, pues bueno, no empiezan. Veo que los oyentes bajan, no me gusta, porque de verdad no sé qué están haciendo, no sé si alguno de vosotros tenéis noticias, si están ya los servidores, si no están. Aquí está el jugador de Mundo Eleven Sack, que le ha dado participar, pero Isu todavía no le ha dado y no ha comenzado, no sé qué está esperando este hombre. ¿Con cabo en el tuyo no ha empezado? Estamos esperando a Joseliño, aquí Nito y yo. Muy bien, Romeo, en el tuyo. Están haciendo las tácticas los dos. ¿Qué equipos tienen? ¡Romeo! Que aún no lo he visto, están haciendo las tácticas. Aquí ya empieza, ¿eh? O sea, ha empezado la alineación, ya han dado para comenzar el partido, están con las tácticas y en breve comenzará. Bueno, pues por fin empieza todo esto, decir que Amokachi ha probado griego, me han dicho que lo dijera en la radio. Una gran noticia. Y... Laudrup, ¿tú en tu tiempo libre escuchas la radio? Soy un poco solo sábados y domingos. ¿Y qué radio escuchas? La COPE. No, vale. Mi tía. ¿Qué radio Behind no lo escuchas? Eso a ratos un poco. Bueno, a ratos un poco. La COPE, tío. Contaros que todo esto que está montado es gracias a Radio Behind, que deben sentirse muy avergonzados de nosotros, de ceder un espacio para nosotros, y que tenéis música entre semana, bromas telefónicas y mucho movimiento en el canal. La verdad que está bastante bien. Yo lo recomiendo, ¿eh? Eso sí. Comienza el partido aquí, ¿eh? Espacio, no sé yo cómo andarán. Comienza el partido en Amokachi, me parece, ¿no? Zack contra Izzo. Tenemos a la derecha de nuestras pantallas, o sea, a mi pantalla, al jugador francés Izzo de Toy Gaming con el Manchester United, y a la izquierda tenemos a Zack con Brasil. Minuto 3, ha comenzado. Empate a 0, supongo. Con Cabo, en el tuyo también han empezado, ¿no? Están entrando, haciendo las alineaciones. Lucero. Están también haciendo las alineaciones. Y Romeo, en el tuyo. Nada nuevo, siguen con las tácticas. Bueno, pero por fin tenemos todo. Empieza el partido, empieza el partido. Adelante. Brasil contra Brasil. La lleva el. Tremendo rally de Holanda, Tremendo. Tremendo, tremendo. La pone atrás. Salimos. Seguimos con el partido, Lucero, para que lo sepáis, está con Laudrup y está en el Tete contra Girimierda, que le ha utilizado antes el Laudrup. Empieza el partido, ¡pre partido! A KWN, ¡no veo el pachute! Un acero, gol de cagá, tremendo. Muy bien, gol de Ivanciño contra Cel. Empieza el partido de Ivanciño contra Cel, nos dice Romeo con Cabot, que nos decía. José Niño, Nito también. Brasil, José Niño, Nito, Manchester. Vale, perfecto. Bueno, vamos apuntando los resultados. De momento, solo un gol de Girimierda contra Tete. Y Amokachi, ¿cómo va en el tuyo? El más avanzado, minuto 10. Ojito, saco, ojito, saque. Para el portero Van Bersal, pues. Está dominando el jugador francés Izzo, y también destacar algo en la mayoría de los partidos que estamos acostumbrados mucho a ver, Brasil, pero en Francia, en la mayoría de los torneos de allí, no dejan coger a selecciones y están obligados a coger equipos. Por eso se ve mucho en estos partidos de los equipos franceses que cogen más equipos que el típico Brasil. Porque son muy malos. Oye, creando un poco de polémica, ¿no os parece? Yo lo he dicho esta tarde en el canal y casi me matáis por ellos. ¡Gol de Zack! Adrián ha caído de tres y adelanta Mundo Leven, adelanta Zack. En Brasil 1, Zack 1, Izzo 0. Bueno, pues Zack 1, Izzo 0. De momento estaría todo empate, ganan uno los franceses, ganan uno los españoles. Os decía yo que esta tarde en el canal casi me apuñaláis por deciros que Ibrahimovic es lo más cojo del juego. System, tú no. Me has dado palos, si no recuerdo mal. Yo te lo digo, me parece lento, impreciso y técnicamente muy, muy malo. No sé por qué tenéis tanta devoción. Yo no hablo con ficheros, tío. Yo discuto ¿Gol de quién? Es que el nombre es francés. Sí, ese. Hay que decir que está dominando claramente el partido TT, pero ha llegado un pez de chorra de rebote y ha metido. Lo que hay. Así es el fútbol. ¿Qué me decías, System, de Ibrahimovic? Que... ¿Tú qué vas a decir si juegas al FIFA? ¿Qué quieres que te diga? La gente... Yo no juego al FIFA, macho. Vibromiki es muy bueno, es lento, pero si se pone por delante de defensa, no se la quitas. Gol de Sankt Ronaldo. Ojo, Banciño, solo un trotero, la tira fuera. Para tenemos una ocasión en el partido Romeo de Ivanciño, que la ha parado Dida, me ha parecido ir. No, la tira en fuera, pase de la muerte. Vale, pues en el de Cóncavo, madre mía, es que se nos amontona todo. En el de Cóncavo la parodida, en el de Romeo la mandó fuera, y en el de Amokachi, que es el partido de Sas contra Iso, van 2-0. Solo tenemos goles en dos partidos, los dos, Capicúa, 2-0-0-2. ¿Quién se anima a narrar un ratito esto? Ojo Ronaldo, ojo Sas, ojo Ronaldo contra el portero. Tira Ronaldo, ¡oh, para gol en propia puerta! Gol en propia puerta, Sas 3-0. Tiró Ronaldo, la paró el portero, había Ferdinand, estaba delante del portero, la rebotó en el suelo, la en la portería. Dale, Cóncavo. Para Ronaldo en medio de la saca. Gol de José Niño. José Niño 1, gol de saque el cuarto. Bueno, comentar que Sac, bueno, que no se extrañe, porque es el mejor jugador de Barcelona con diferencia. Vaya recital está dando. Segundo, José Niño se adelanta. Bueno, está bonito esto. Cóncavo, me dicen. Bueno, dejarme, Cóncavo, que te bajes un poquito el. Vale. El Outbound. Que se toque bastante alto. Bueno, tenemos muchísimos goles. Sas 4-0 a Iso en la primera parte. Joseliño 2-0 a Nito. Tete pierde 1-2 con Giri Mierda. Y el de Ivanciño Cel sigue en empate a 0. Ganaríamos por el momento, pero. Cristiano Ronaldo me ganaría. Cristiano Ronaldo Rooney. Ah, nada. Sigue. No, ¡ojo Adriano, que... Adriano! La da una defensa. Le cojo de verde, de Adriano José, que puede marcar el quinto. La coge Sas, corta la defensa del Manchester. Corta Iso, descanso. Descanso aquí. Gana Sas 4-0. Amokachi, ¿qué piensas de los jugadores franceses? Que este año no se hablan mucho, al menos en Eurocup. ¿A qué te refieres? No sé, el año pasado había más. ¿En Eurocup o en general? En general, ¿qué pasa con los franceses? Que no se oyen mucho, pues, este año. Pues nada, pues como siempre tienen un nivel alto y ya se están jugando la final de PES Liga, las finales regionales y la final la semana que viene, en la tercera fin de semana que no, el siguiente. Cristiano Ronaldo, ¿se acaba de chutar? Nada. El siguiente fin de semana que vean es la final de la SVC de... Y tenemos gol de Cel. De París. Se acaba la primera parte. Gol de Ronaldinho, gol. Que se pone tres jugadores por banda, se abrió un poco y se la cruzó el portero. Imparable para Dida. Vamos, Cachi. Pierde Ivanciño 1-0. Gol de Iso, 1-4. Gol de José Niño, tercero de la noche. Ojito, que te empieza fuerte en su voz, Tremendo. Ojo, Ronaldinho con el área, la pone atrás, caca. Acá lo empecharon, la pasa, adiós, me he dejado la puta, larguero, sí. No digas esas cosas, hombre. Hacemos repaso, que tenemos bastantes goles, es que vienen todos juntos. Sac 4-1 a Iso, ha metido 1 Iso, Joseliño 3-0 a Nito, Ivanciño pierde 0-1 con Cel, Romeo, con qué poco ímpetu ganas el gol, ya cantas el gol, ya sé que no te gusta que nos metan, pero hombre, un poco más de alegría. Me parece que te estaban introduciendo algo por atrás. Final de la primera parte. Bueno, al descanso el partido de... Esa es el Romeo, qué gracia. Ahora mismo iríamos empate, con todo lo que decís. Nos tendríamos que ir a mirar el 2-2. Van dos partidos ganando los franceses. Recorta diferencias el francés. ¿Dónde saca? Cántalo, hombre. Ya lo canta. Qué poco ímpetu tenéis. Ojo, qué estamos poco, en qué poquito tenéis. Y veo mucho lag. ¿Mucho lag? ¿Como cuánto? ¿De una escala de 1 a 10? 11. Vale. Perfecto. Decía, si me deja los goles, que esto está igualado. Ganan dos partidos 4-1 Sac y 3-1 Joseliño. Y pierden Tete y Banciño 1-2 y 0-1. Quizás somos nosotros los que le tenemos más cerca. sueño fuera. Bueno, decía que lo tenemos más cerca porque tenemos menos distancia. Y me dicen por aquí, de alguien anónimo: System, vas acusando a mucha gente de ventas, traidor, etcétera, pero ¿cuál es el motivo de que te hayas ido de Mundo Eleven y si ficharás por otro clan? System del Nido. System, pues nada, que yo no veo la necesidad de hacer publicidad de un clan si no me pagan nada. No voy a fichar por ninguno. Voy a ir a la final. Esto es un catalán, clan, sí señor. Libre. Si no hay dinero, no hace nada. Sí, sí, me parece bien cumplir las tradiciones de tu autonomía. Y me dicen que por qué vas acusando a la gente de ventas y de traidor. Para reírme un rato. ¿Quién te ha dicho eso? Aletori, Mr. Ventas principal. No, no, no, nadie, no. Gol, bueno. Se hizo 2-4. Marca el Manchester, marca Gis. De corta distancia hizo. Hizo 2. Minuto 72. Está 4. Pero que me ha ido de Ivanciño. Y gol. Gol de Cel, 2-0. Ivanciño no entra la jugada. Prácticamente no se ven los jugadores. Hay mucho lag. Bueno, pero 0-2. Adelante, System. Que me haya ido de Mundo Eleven no quiere decir que no vuelva, ¿sabes? A mí no he hablado con Blitz ni nada. Simplemente se han acabado los torneos y cuando se haga el clan para la final, luego ya hablaré con ellos. Lucerito. Nada. Adrián a las nubes. O más. Bueno, con cabo, te hace mucho que no habla. José Niño 3, Nito 1. ¿Quién domina? Está ahora mismo un tiquitaca. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Niño! ¡Saca el quinto! ¡Marca el quinto sac de cliente! Y está casi sentenciado esto, Minuto 80, sac 5, hizo 2. Bueno, sac hizo 5-2. Os voy a preguntar por quién domina en el sac hizo, Amokachi. Domina hizo ahora en la parte a favor suya. Y sac está jugando el contra. Dragolpe ya ha marcado muy bien este gol, que le da más tranquilidad aún. Y gana 5-2, se lleva ventajas y todo sigue así para el partido final. José Iño 3, Nito 1, ¿quién domina, Conca? Ahora mismo nadie, parece que se ha quedado quieto todo. Puede ser que se haya caído alguien. ¿Qué tal está pitando el árbitro? El árbitro está bastante bien. ¿Las gradas? Suenan mucho, si no se la pongo. Adelante. Ponnos el ambiente. ¿Y es como se oye? No se puede. Puf, tremendo. Bueno, llega otra pregunta para la estrella System. Nos dice que si no será que tus compañeros no están a tu nivel y que así no se puede. No, a ver, para mí Sack es el mejor de Barcelona y va a ganar la es World Cup fácil, ya veréis. Sack es mi favorito. No, hay gente que me gana. Sack, Gattuso, hay gente muy buena, Barcelona. Tauro. Y Gattuso, por ejemplo, entra IRC, está enfadado con vosotros, ¿no? Dice que no, la no, pero es que tiene fútbol. Que tiene al palo. Decía System. Que tiene fútbol y cosas de esas, pero él es Wizards, no es Mundo Eleven. Ya, pero digo que no entra IRC porque le vaciláis un poco, ¿no? Con algún personaje de alguna serie. El Crazy que dice que no sé qué de la ida. Me hizo 3-5 en el tiempo extra, Va a terminar aquí ya. Me acaban de decir una pregunta anónima para Xavi, que no está, pero a ver si alguien lo sabe. Me preguntan si su tío es el Butadito alias José María García. ¿Alguien sabe algo? El Giri, el Franchute, pues bueno. Se está yendo al córner y está haciendo el lamen en el córner, perdiendo tiempo. Ojito, pues jaula. García era el de la COPE, ¿no? Sí, final del partido. Le imita a Mokachi. Final del partido. El Augrupo sabe que aquí, es final el del partido, aquí también es 5-3, El francés no, pero porque aquí sigue el 3-1, pero hay una falta parada. Sara, entraré otra vez, a ver si soy yo. Bueno, tenemos partido acabado en el de Amokachi, en el de Lucerito. Amokachi en el tuyo, sac 5-3 ISO, se va con ventaja de 2 ahí Mundo Eleven. Y en el de Lucerito, tampoco perdemos mucho. 1-2 hemos perdido con Giri Mierda, hay que remontar un gol. Y con Cabot en el tuyo también han acabado, ¿no? Que dices que vas a reiniciar. Iban iban 3-1, pero de repente se me quedó parado una falta y no sé si han metido algún gol más. Bueno, pues nada, problemas técnicos, ya nos comentarás. Romeo, en el tuyo sigue en 0-2, ¿en qué minuto? 2-0 para Cel, minuto 64, y Vanciño ha tenido el juego parado 5 minutos porque dice que es imposible jugar. Ahora, de hecho, casi se mete un gol en propia puerta y nada, no está haciendo nada, no puede. Mira, Gattuso bueno, ha entrado. System, hablando de Gattuso. System, te preguntan que si nunca has pensado, claro, esto tiene que comprender que tu pensamiento, que si un clan, que un clan es algo de compañerismo para en el que estás... Calla, hombre, que estoy hablando. No me he dado tiempo ni a ver. Que estás, System, simplemente por gusto en un clan y que no te tienen que dar nada, que si no piensas en que es algo de compañeros, que si solo estás por el dinero. Pues claro que estoy por el dinero. Yo como un Deleven con la gente iré igual a la final, iré con ellos. Simplemente no hay compensación económica, no hay publicidad, ya está. Pero la gente ya sabe que yo soy de Mundo Eleven, no conocía el clan. Y son mis compañeros esos. Bueno, Romeo, 3-0 de... 4-0. Cela, Ivancín. He visto el centro del remate, es que no se ve el partido. Joseño confirmado el 3-1. Joseño confirmado el 3-1. Minuto 72 y Ivancín no puede hacer nada. Pues nada, tenemos ya tres partidos que se van al segundo. Moción general. Dejamos a Gattuso entrar a la radio. Me está pidiendo entrar. Mejor patrón. No. Yo lo dejaría. Yo creo que para Gattuso habría que hacer un programa entero. Mejor, ¿no? Taparnos lo que es el conducto trasero y demás. Pedirle el DNI. Un Gattuso versus System piden. Un versus. Sasa Rosa. Bueno, pues venga. Sí, so much, System, so dale, dale los datos para entrar a la radio. Que yo tengo que estar aquí, no puedo. Y venga, que entre, hombre. Y nos anima esto un poco. Ahora vuelvo. No hace falta que te vayas. Amokachi, empieza en el segundo. Están con la táctica ahora mismo. Cóncavo. En el mío está pidiendo un minuto Nito. Y estamos esperando. Lucero. Empieza el partido ahora mismo, justo. Nada. Muy bien. Laudru. A la izquierda. Comienza aquí el partido, ¿eh? Hay gol en Vallecas. Se ha caído. Gol en Vallecas, ¿gol de quién? Diego Torres. Tremendo, hace que no... Digo yo que se no mete un gol desde febrero como poco, macho. Está la cosa fea ahora, ¿eh? No me hinchéis mucho las pelotas, que no... que no está para hablar. Vamos, Cachi, empieza mismo equipo, supongo, ¿no? Sí, mismo equipo, ataca eso. Ojito, Cristiano Ronaldo. ¡Ah, fuera! Tiro a Cristiano Ronaldo desde un lado de la total. Y se ha ido fuera. Se ha ido fuera, vale. Ojo, Joseliño Nito. Ojo a... Joseliño Nito están con las tácticas. Vale, Joseliño Nito. Veo, por madre mía, se me están yendo aquí de ventrilo. Salen, entran, esto es... Esto de risa. Vamos a ver, si entra Gattuso, ¿va a entrar ya o qué? Está arriba, le voy a saber la password. No baja. Darle la power, hombre, que la tenéis en el canal. Mokachi, cuéntanos un poco, venga, que no hay otro partido. Ataca Garry, Cristiano Ronaldo, ataca y saca el Manchester, ojito. Runi, que para un Medina, tira otra chapa, ¿dónde hizo? Gol del Manchester, marca hizo, se adelanta. Hizo 1, sac 0. Ahora mismo en el global 5-4, recordamos. Ojo que ataca, sí. Fuera. Atacaba sac, pero fuera. 5-4 en el global. Partido, Ivanciño Cel, 4-0 para Cel. Mucho lag. Termina el partido. Bueno, Cóncavo, ¿tú has solucionado ya tus problemas? Sí, pero ahora estoy en las técnicas esperando que tenga el segundo partido. Tenazo. Este ruido que se oye es Gattuso, por favor. Gattuso, por favor. Ataca la sac, pero fuera. Gattuso, apaga, el favor, apaga los altavoces. Apaga la radio. ¿Qué? Apaga la radio. Efectivamente, si vas a participar en el programa, apaga la radio, por favor, y nos escuchas por aquí. Y ahora ya te damos paso. Gattuso, oye. ¡Vamos, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol de Brasil! 1-1, empata, saca un golazo increíble Ronaldo, se ha ido de tres jugadores y por la escuadra, por el palo de la vuelta. Portero Andrado. Nieto se ha cambiado el equipo. Se ha cogido Brasil. Gattuso, mejor lo vamos a dejar patrulla. Está con los altavoces, es imposible de nada. Así que Gattuso, haz el favor de salirte de Ventril, anda. Hola, soy Gattuso, soy Papo. Vas a arruinar el programa. En serio, Gatu, salte, anda. Y decía yo que todo esto iba a decir otra vez, que todo esto gracias a Radio Behind, ¿eh? Que los tenéis toda la semanita con música de todo tipo, bromas, grandes. Muy grandes, muy grandes. Nos dan este espacio junto a Nacero Radio y junto al servidor. Y junto al servidor que... Yo con la broma me río mucho, ¿eh? Con la broma. Se desmarca el marcador. Se desmarca el marcador. En el marcador. Ahora. Se desmarca en el marcador, vale. Cuidado. Cuidado, que amo Kachi. ¡Tira Rune! ¡Vara vida! Estaba atacando y solo de ti. ¡Gol de Pepe! ¡Gol! 1-0. Gol de TT, el cual desharía el empate global, empatando su partido. Van empate a 2, recordamos 6-4, y no es un partido de tenis, gana saca ISO. Ya está en el segundo partido, Joseliño también en el segundo partido va ganando 4-1 a Nito. TT empata a 2 con Grimierda, y Banciño ya lo tiene muy difícil, perdió 0-4 el primer partido con Cel, y no sé Romeo si han empezado ya el segundo. No, están dentro del vestíbulo esperando a que empiece el partido. Bueno, quizás, te iba a decir que quizás no nos haga falta comentar ese partido, pero yo creo que sí, porque va a estar muy igualado, ¿eh? ¡Gol! El 2-1, Ronaldo, un rechace, tiro Adriano desde un lado, para el portero, va a versar, y el rechace le viene a Ronaldo, que solo, sin problema alguno, marca el 2-1, en el global recordamos que van 6-4, no, 7-4, 7-4, perdón, 7-4, abre ya hueco, hay 3 partidos con hueco muy abierto, 2 a favor nuestro, 7-4-4-1, 1 a favor de ellos, 0-4, y el de Tete y Grimierda van empate a 2, con lo cual ahora mismo lo mismo nos vamos a tener que ir a 2-2, seguro, lo que pasa es que si ya no lo podemos comentar. Concavo, te hace mucho que no hablas. ¿Gattuso, salte? Gattuso, por favor, salte, se ha salido, pero vamos a tener que... Nada, despeja Brasil. Siguen 4-1, ¿no? Sí. 6-4-1, dominando más Joseño que Nito. Dominando más Joseño que Nito, que va ganando 4-1. O sea que lo tiene más o menos fácil. Sí. Y en el Tete Grimierda, Lucerito. O 1-0 y más o menos igual al partido. El Giri parece que está petando más, ¿eh? En el off de Tete. Yo no digo nada. Lo dejo ahí en el aire. ¡Joder, la pesca, Giri! ¡Intenté llegar al portero de gol! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol! 2-0. Gol de Tete, que daría la vuelta y pondría esto 3-2. Minuto 40 de la primera parte. Bueno, esto... ¡Ojito, Giri, que la va a sacar! Coge a Ronaldinho y salta todo el equipo y la paradida. La paradida es de risa. Ahora me hace query... el Gattuso diciéndome que qué pasa. Dile que se quite las altavoces. No sé si es que de pequeño le fustigaban o cómo está el tema, porque no lo entiendo. Se quitó el altavoz que se escuche de fondo el eco y se lo voy a estar. ¡Atención, Mundo Adriano! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo, golazo de Adriano! ¡Golazo del francés Nito que recorta diferencias! Recorta diferencias y se ponen 4-2. 4-2. 4-2, tenéis que estar a punto de llegar al descanso, ¿no? Los más avanzados, Amokachi. Minuto 40. Aquí, minuto, ya ha comenzado la segunda parte. Minuto 50, minuto 5 de la segunda parte. Amokachi, sabes que en el primer programa causaste furor, ¿no? Eras el comentarista preferido. No lo creo, lo que pasa es que para ponerle un poco de animación, vaya. ¡Ojo! ¡Ojo Iso! ¡Ojo el Manchester! ¡Ojo Cristiano Ronaldo! ¡La pelota Dida! ¡Dida salva esta oportunidad de Iso! Bueno, salva esa oportunidad de Iso. System, algo que añadir, que hace mucho que no hablas, hombre. Pues no sé, comentan por aquí, Romeo, que la vendida de Destroys, que la expliques. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Ahora que no está Xavi, va. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, increíble el gol que ha marcado Zach. Se ha ido con Ronaldinho dentro del área, se ha puesto a regatear a todo el equipo y con un regate de un lado para otro se ha plantado delante del portero y marca el 3-1. Increíble lo que le está haciendo, le está uneando Saka, se pone a regatear y no le huele, no le huele eso. ¡Ojo! ¡Gol! ¡Para! ¡No es verdad! 2-1. Tenemos gol en el de Amokachi, Saka se pone a 8-4 a eso. Lucerito, un gol que no sé de quién es. ¿De Tete o de Grimierda? Gol de Grimierda, entonces, que empata 3. Y con Cabo nos decías que llegan al descanso, ¿no? Sí, ya han empezado la segunda parte, minuto 2 de la segunda parte. Con 4-2 para Nito. Romeo, explica no, la jugada. Niño, para José Niño, sí. Romeo, explícanos la jugada, anda. Yo ahí no puedo decir nada, que luego otras culpas son para mí. Culpa ninguna, hombre. Si dices la verdad, no hay nada. Nada, les tiene Rubén bajo contrato de silencio. Aquí no sueltan ni una palabra. De todas formas, si esto no vale, no, no, no tiene que no tiene que hablar nada. O sea, han hecho lo mismo que tú, pero a ellos les pagan y a ti no. ¿Qué es lo que estás buscando tú? Que te paguen. ¡Allá José Niño! ¡Gol! ¡Gol de José Niño! Se vuelve a ir en el marcador. José Niño 5, Nito 2. 8-4, 5-2, 3-3-0-4. Ahora mismo irían, sumaría 2 puntos, 4-5-2. Iría esto, si no me fallan las cuentas. 5-2. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Sobis! ¡Que diga de System! ¡Que diga de TT! Vale, nos hemos enterado. 4-3. Decía que... dentro del área, la parada de Ronaldo, ¡fuera! ¡Fuera! Solo ¡oh! Fuera Ronaldo, solo contra la portería. ¡Oh! Yo decía que iban 5-2, ya no van 5-2. Iban 2-4-6-2, con lo cual no nos haría falta ver el partido 2-2. Iría 6-2, ganaría los Mundo Eleven estos... De todas formas, no sé si está de acuerdo conmigo, System, está siendo un poquito más ajustada la cosa, de lo que os pensabais. Si me se hunden. Humildad al máximo. Yo voto porque este no entre más al programa. No sé vosotros cómo lo veis. ¡Oh! ¡Ah! Comenta, Amokachi. No, a ver, es que... ¡Se cae la grada! Ronaldinho ha hecho una jugada increíble. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo manejas? Saca Ronaldinho. Increíble la jugada que ha hecho a punto de marcar el cuarto gol, Zach. ¿Hay muchos heridos? Mucho, mucho. No, como dices que se ha caído la grada. ¿Qué vas a decir, System? Lo que decía, que Mundo Eleven la mayoría juegan en PlayStation 2, que juego en PC solo está Zach, y ya está demostrando que juega en PC, los demás son de Play 2. Solo estamos yo y Zach de PC. Gol del francés, lo ha dicho Conca, ¿no? Me parece. No, lo he dicho. Lucero, pues empate. Está empatado el partido. O sea, 2-3 ahora mismo. Empate 4. Ahora habría que mirar también el 2-2. Ahora mismo sacaría un empate en caso de perder el 2-2 Mundo Eleven. Lo que pasa es que no me salen las cuentas, ¿no? 2-4. 4. Bueno, sí, sí me salen las cuentas. Vale, sí me salen las cuentas. Hay partidos que van a acabar ya pronto. Vamos, Cachi, te queda poco en el tuyo, ¿no? Tiempo de descuento aquí. Tiempo de descuento. Ataca, saca. Última jugada del partido seguro. Juninho, Juninho lo pone para Ronaldo. Tira de gol, gol, gol, gol, gol, gol de Sac. Gol de Bug. Pase de Juninho. Juninho, Ronaldo. 4-1, va a terminar esto ya. Termina ahora, 4-1, segundo partido. Y en el global, ayudarme, ¿cuánto quedamos en el primer partido? 9-4, en total. 9-4 en el global, gana Zack. Puntos fáciles para Mundo Leven en aquí. 9-4 en total, a Mokachi, a ver si puedes hacer de comentarista a pie de campo y te traes a Zack a la radio, inténtalo. Seguimos ahora, con Joseliño. Hablar con él. Joseliño 5, Nito 2, con Cabot, minuto. ¿Cuánto queda? Iba a minuto 80 y justo se ha vuelto a perder la conexión en el mismo minuto que antes. Justamente nada me lo acabas de decir. Iban 2-1, bueno, José, pues y terminando Nito. Lo siento, pero con el 5-2, minuto 80, vamos a darle virtualmente también los dos puntos a Mundo Eleven. Tiene que meter 3 goles. Cosas peores han visto, pero yo creo que no le mete 3 goles. Pero lo vería muy difícil. Estaba solo chutando de fuera del área y tiro sin importancia. Nito. Lucero, nos quedamos con el partido de Tete y Grimierda, empate a 4, te toca lo peor, que es retransmitir todo lo que queda de partido, tú solo. Minuto 89 de la segunda parte, claramente. Ojito Guiri se interna por... A ver, ¿qué hace? Ojito Ronaldinho, frontal de área, que acá tira nada. Les cuento, tiempo extra ya. Sale contraataque, Tete. La coge la banda Ronaldo, nada, se la quita Roberto Carlos. No puedo con Roberto Carlos. Roberto Carlos la abre a la banda izquierda, Ronaldo. Ronaldo tira para adelante. Ronaldo tira para adelante. Ojito, Ronaldinho, frontal del área. ¡Vamos! Se escuela hacia la banda. Se vuelve a ir a la frontal del área. La intenta poner en nada. Está driblando por la frontal del área. Y se la pone a Adriano. Adriano se la pone. En mi partido se ha salido el francés. Pero puede tener un problema suyo de conexión. Bueno, excusa de siempre. De todas formas, ya minuto 80 le dejamos virtualmente los... ¡Gol de Grimierda! No sé. ¡Gol! ¿En qué minuto? Ya en el recuento, ahora saque pita. Vamos, ya. Bueno, acabo de hablar con Zack y dice que no puede meterse en la radio porque uno tiene micrófono. ¡Ojito, ojito, ojito, ojito, lo pita, ¡contragolpe! Lo comento. ¡Ojito, nada! Ojito, nada. No, pita, final. 4, pues comentaros que poco más podemos hacer ya, salvo despedir el programa. Hemos comentado los partidos que hemos podido. Nos da el resultado un 4-2 porque tenemos un Ivanciño 0, Cel 4, en el que Romeo dice que han empezado y no hay goles, ¿no? No hay goles. Ivanciño se está haciendo la jaula a sí mismo porque ¿minuto? Hay mucho lag y apenas puede atacar. Y solo puede dejar que pase el tiempo. ¿Qué minutos están? Minuto 33, primera parte. Host de Cel. Minuto 33, primera parte. ¿Perdona? ¿Gol de? Host de Cel. Ah, host de Cel, vale. Decía que despedimos el programa por la simple causa de que tiene que remontar Ivanciño un 0-4, cosa que va a ser imposible. Va a sumar los dos puntos TOI, van a empatar a 4. Y para el desenlace del partido tendríamos que irnos al 2-on-2, el cual, los que sepáis de PES, pues no podemos retransmitir. Solo hay 4 plazas para ver el partido, las 4 las ocupan los participantes. Y no podemos hacer nada más. Río, que estás por ahí, ¿quieres añadir algo? No, nada. Bravo, dedíquenos algo, Río, dedíquenos unas palabritas. Venga, hombre, dedíquenos algo. ¡Iba a subir! Pues, que algún esto ha sido todo. Vamos 1-1. Ahora mismo, virtualmente, dando el partido, que todavía le queda una parte, pero tiene que meter 5 goles Ivanciño. Empatarían a 4, tienen que irse al 2-on-2 a ver quién gana. Y todavía el loco de Lucelito que dijo que iba a ganar los franceses, todavía pueden ganar. Así que vamos a ir despidiendo 1-1 a Mokachi. ¿Qué más quieres decir? Río, coméntanos la judeada a Destroys, que tú hablas. Comentarlo, nada, yo no sabía nada, yo soy Xavi, que comente Xavi. Que comente Xavi. Xavi, hay pacto de silencio por dentro, Hay pacto de silencio por dentro. Eso parece. Venga, vamos a ir despidiéndose, ya poco más tenemos que decir. Además, sois una comunidad de amargados, no hay noticias, así que poco más podemos decir. A Mokachi, último comentario, venga, que te quedes con un sordo. De otra cosa. ¿Perdona? Hola. A Mokachi, que qué más quieres añadir. Está escuchando otra radio el tío. No, grabación aquí. Rollo Marca. Muy bien. La radio del deporte, Radio Marca. ¿Qué? Dime, Cotiño. Vale, espérate. No, es que me están haciendo cuas, el cabiloco no se corta. A Mocachi nada más, con cabos, ¿qué más añadir? Que nada, pues que un partido que yo he visto fácil y... Sí, va con cabos, ¿verdad? ¡Sí, güey! A Mocachi le he dicho a con cabos, no a ti. Vale, ni te hago, Mocachi. Ha dicho a Mocachi con cabos. Con cabos, venga. Nada, un placer y hasta la próxima. De este mundo. Lucero, ¿qué más? Pues nada, nos vemos por viernes. Hasta la próxima, si Dios quiere. Si Dios quiere. Laudrup. ¡Tu retratito! ¡Retratito! ¡Llevo en mi cartera! Esto, en otro sitio lo llaman plagio. Romeo, ¿qué más? ¿Y qué goles hay? Nada, pues... Ivanciño, ahora está en su host. Se está fallando bastante, un par de pases de la muerte, pero nada, ya está esto. Mira, hablando, gol de Ivanciño de bug, Adriano fuera del área. 4-1. 4-1 minuto. 55. 4-1 global, 1-0 ganando este partido, Ivanciño. Bueno, si os parece, vamos a aguantar un poquito hasta que vaya acabando esto. System, dame paso, me dices, te doy paso. ¡Vale, Romeo! ¡Vale, Romeo! Comentaros también que tenéis otro partido ahora de FM Clan War en el canal, si queréis verlo. Es el partido que va a enfrentar a Go to Hell contra Nice to Kill You a las 10 en su respectivo canal gth.us.n2ku. Y si no lo habéis entendido, entráis al canal FMP, que es más fácil, y lo veis. Nada más que añadir. Dime, Conca. Eso es un 2, ¿no? En las apuestas. Sí. Sí, en Bet & Win lo pagaban a 3.40 el 1 y a 1.60 el 2. Vale, es que ves, es que hacen los canales iguales. Ahora me puedes poner el retratito a mí. Vale, que es amistoso, que no es de Clan War. Así que nada, no entres no entres al canal porque va a ser un partido aburrido, no va a tener nada de emoción. Así que nada, publicidad falsa, no vale para nada. No entréis. Ya sabéis que hay un plan estudiar. System, te veo con el altavoz en verde, no sé qué estás diciendo, pero te tengo mutado. Probablemente el que esté haciendo de mí ciertamente te tenga mutado. Yo lo hago porque me apetece. Muy bien, ya está. Ahí dale, que es el pichichi de la Liga de Tractores. El que más veces ha cantado el alido. Segundo gol de Bug, 2-0. Ronaldo. 2-0, vale. Bueno, vamos a aguantar ya. Vamos a aguantar ya, hombre, que puede empatar. Minuto 70. Pablo Artista, favorito de que es de Clan War, un partido de Next Level, next.vs.kick con 1. Y se juega en el liderato del grupo 4 a la vieja escuela, juega con la trampita, creo. Para poner los retos. H2K, creo, ¿eh? No sé seguro. Bueno, pues nada. Vamos a ir despidiendo total. Igualmente va a depender del partido 2-on-2. Así que no vamos a poder hacer nada más. Gracias a todos los que habéis estado aquí. System, te sigo viendo con el altavoz en verde, pero no se te oye, ya te lo digo. Tendremos el micro cerrado. Nada más, gracias a todos los que habéis estado. Gracias a Elena Cerro, gracias a Radio Behind. Y volveremos. Si no nos avisan, volveremos la semana que viene. ¡Os vemos! ¡Adiós!